Martes 24 de septiembre. Niveles de organización. Evidencia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 20. En la época del ministerio de Pablo, Corinto era una ciudad cosmopolita. Además de su diversidad cultural, eran ricos y la inmoralidad era tan desenfrenada que se aceptaba como la norma. La iglesia, siendo un modelo en miniatura de la sociedad corintia, no estaba exenta de estas influencias. Al trabajar por los corintios, Pablo enfrentó una gran cantidad de problemas dentro de la iglesia que causaban divisiones importantes. Dos problemas principales que abordó fueron: 1. El estatus socioeconómico, la brecha entre ricos, pobres y esclavos. Y 2. La cultura religiosa, las diferencias entre las prácticas y las creencias judías y gentiles. Pablo utiliza como ilustración el funcionamiento del cuerpo humano para presentar el concepto de que la iglesia es una organización y una comunidad. El cuerpo, desde una perspectiva científica, tiene una estructura. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos que están organizados en sistemas. Una falta de integración y armonía entre estos elementos probablemente resultaría en deformidad e incapacidad. La palabra griega sarx se traduce como carne y se refiere a la composición biológica de nuestro cuerpo humano. El uso de sarx en este contexto refuerza las cualidades humanas de la iglesia. La iglesia es la combinación de personas, células, ministerios, tejidos, iglesias, órganos y asociaciones, uniones y divisiones, sistemas. Sin embargo, su capacidad de percibir la necesidad de identidad social, apoyo y propósito debería extenderse más allá de sí misma. Solo cuando ponemos nuevo respeto y apreciación en nuestro propósito, con nuestras habilidades, dones y talentos unidos, podemos funcionar como un cuerpo sano. La iglesia actual enfrenta un dilema similar al de la iglesia de Corinto. Contiene personas de diversos trasfondos socioeconómicos y culturales. Al buscar cumplir con la misión cristiana, la iglesia debería considerar su humanidad, lo que no solo señala su necesidad de un salvador, sino también su necesidad de colaboración. El rendimiento óptimo se puede lograr solo cuando las distintas partes del cuerpo trabajan en armonía. La creatividad que se puede generar con un cuerpo así permite tener un enfoque misionero más completo. Al buscar suplir las necesidades de nuestra sociedad. Para pensar y debatir, ¿de qué manera la ilustración de una iglesia con características humanas puede impactar tu enfoque respecto al trabajo misionero? ¿Qué cambios personales puedes hacer para estimular un espíritu de unidad en tu iglesia local sin comprometer los principios bíblicos?